Y siguiendo con el carnaval, la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega ha querido transmitir públicamente sus disculpas a los grupos y aficionados que no recibieron el servicio que sí les hubiera gustado prestarle como en tantos años anteriores. Desde la Junta Directiva han comentado que aspectos como la amenaza de lluvia los días previos o la coincidencia con el puente festivo y las vacaciones de algunas empresas locales les llevaron a realizar una mala previsión en lo que a comida y bebida se refiere, por lo que lamenta el mal sabor de boca con el que se pudiera ir algún grupo de carnaval. Asimismo, ha mostrado su compromiso de trabajar en mejorar para futuras ediciones y su confianza en que esa situación no se vuelva a dar. Me disculpa a la gente que subió aquí a lo que es la Mona, me disculpa en el sentido de que tiramos una previsión de bocadillo y de bebida menos que otros años, pensando con la lluvia, con el miedo a la pandemia y demás, y nos equivocamos. Entonces, no, desde aquí, desde la directiva de la barriada de Antonio Vega, decía eso, que si alguien se sintió mal o eso, que se pide, pedimos disculpas y de errores se aprende. El año que viene pues intentaremos mejorar y atender a los grupos de otra manera. Que hubo grupos que al principio se le dio una cosa y después, por motivos de falta de cosas, se le dio a otros otra. Que no quiero que se sienta ninguno malamente y agradecérselo a ellos y a todos. Que eso, que el año que viene de errores se aprende y el año que viene lo vamos a intentar solventar de otra manera. Claro, es que en un principio que sí, el agua. Después estuvimos hablando que la gente con la pandemia pues no estaba 100% de que la gente fuera a asistir todo el mundo. Y por lo que se ve, la gente pues tuvo ganas y no tuvo tanto miedo y fue más gente de lo esperado. Y la verdad, nos quedamos muy pronto sin bocadillo, pero bueno. Salió todo y eso, trabajar para el año que viene teniendo en cuenta los errores de este. Uh-huh. Antonio, ¿por qué? Puedo decir, el resto de la jornada, bien. Hace hincapié en eso, que yo me he comprometido con varios grupos, no con todos, pero desde aquí los quiero anunciar ya, que el año que viene me voy a dedicar, los voy a atender personalmente a los grupos. Y eso, pedir disculpas, que de verdad que no depende solamente de una persona, vemos varios y cada uno tiene una opinión y en cierta manera socamos en algunas cosas, y pero bueno, es cosa interna y nuestra, que ya te digo, que se va a solventar para el año que viene, sí o sí, que me voy a encargar yo personalmente de atender a los grupos y que nadie se vaya descontento, que creo que nadie se ha ido. Sino eso, simplemente que este año, ha habido años que hemos tirado 1.300, 1.400 pollos y con miedo al agua, con miedo a la pandemia, con miedo a que venía un puente y varias empresas de Ubrí que estaban de vacaciones, pensando que no iba a asistir tanta gente, tiramos a 1.000 pollos. Tiramos 900, pero a última hora buscamos para hacer 100 más. Y fueron insuficientes porque se quedó de momento. Eso, pedirle disculpas a la gente que no ha sido intención nuestra y nada. Trabajar para el año que viene con los errores de... Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 45 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 194,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 32 positivos en los últimos 14 días. Hablamos ahora de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, que ha trasladado a Chiclana ya todo lo recaudado dentro de su proyecto Caravana por la Paz y que ha contado con la colaboración, como en otros años, de Ubrique Blanco de Paz en los centros educativos del municipio. Está previsto que durante este mes todo lo recogido en las diferentes localidades de la provincia sea llevado hasta Alicante, de donde parte el barco que transportará los alimentos y el material hasta los campamentos de refugiados saharauis. Al margen de la aportación de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, con la que se adquirirán alimentos, así como una parte de la compra de un camión, Ubrique suma de manera provisional 528 kilos de arroz, 416 de azúcar, 152 de pasta, 299 litros de aceite, 19 kilos de harina, 111 de lentejas, 16 kilos de alubias, 53 kilos de garbanzos y 2 cajas de artículos como papillas o conservas. Paco Rubio, presidente del colectivo ubriqueño, ha adelantado además que las autoridades de ambos territorios han dado luz verde para que se retome en este 2022 el proyecto Vacaciones en Paz, por lo que pide a las familias interesadas que se pongan en contacto con la asociación. El itinerario que hemos tenido es lo que venimos haciendo ya desde hace varios años, porque como tú bien sabes, después de muchos años haciendo la campaña Caravana por la Paz, pues vamos mejorando y vamos cambiando la infraestructura que vamos teniendo. Así, durante todo el mes de enero

de la Asociación Roja Directa Juguemos con Orgullo, que consistía en una campaña de la visualización del colectivo LGTBI en el deporte, y se hizo lo que es una presentación de cartelería y diferentes tipos de publicidad por parte de esta asociación, a nivel de visualizar el colectivo LGTBI en la Liga de Fútbol de Primera División, que se presentó el 17 de febrero en los barrios, y en este mes previsiblemente se representará otra vez aquí en la localidad cuando lo cerremos con la Asociación Avanza. Paso a dar cuenta de las delegaciones, empezando por la de Seguridad Ciudadana. Durante este mes se han realizado 371 servicios policial, de los cuales 42 son de Seguridad Ciudadana propiamente dicho, 216 de tráfico, 24 trámites judiciales y 63 trámites administrativos. En cuanto a la delegación de tráfico, durante este mes se ha cometido en diferentes calles, entre ellas pues la calle Concejo, en Algarrobal, Pasadilla, calle Sol, Avenida de Cádiz, Paseo del Prado, Llano de la Calera, calle Ronda, calle Arana, Marroquinero, El Cano, calle Manuel Coronil, calle Patacabra, Avenida de los Parlamentarios, Carlos Cano, Plaza de la Estrella, calle Nacimiento y calle San Pablo. Igualmente, se ha estado colaborando con la empresa constructora que realiza las obras en el Prado, para los diferentes cortes y desvíos que ha habido que hacer por aquella zona. También pues en las instalaciones del Mercadillo y por último en lo que ha sido el dispositivo de tráfico y seguridad ciudadana con respecto con cuando se ha tenido la salida de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Por último, y en cuanto a las previsiones, mañana martes a partir de las 12 del mediodía tiene lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento el acto de presentación de la ruta senderista de mujeres que se retoma en este año 2022. Y ya este viernes 4 de marzo se presentará a partir de las 10 de la mañana y también en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique el nuevo reto solidario que próximamente realizará Juan Antonio Nieto, el ubriqueño, que ya en su día recorrió 2.200 kilómetros para recaudar fondos para unas prótesis para Daniel Gómez. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.